Software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada. Arrancamos el programa número 6 de Radio Liberada. Buen día, Ronald, buen día, Darwin. Buen día, Pablo, Ronald. ¿Qué más, Pablo? ¿Qué más, Darwin? Bien. Aquí llegando al programa, al séptimo programa ya de Radio Liberada, como quien no quiere la cosa, contra todo pronóstico. Acá estamos. Hoy estamos acelerados, a contrarreloj, porque se nos va la luz ahora en una hora y pico y tenemos que grabar antes de que eso pase. Así que bueno, vamos. Hoy tenemos, como siempre, la sección de noticias, la nueva sección de noticias. Vamos a hablar un poco de diseño gráfico con software libre y tenemos una entrevista también para el programa de hoy. Vamos a arrancar con la sección de noticias, entonces. Novedades de la tecnología libre. Bueno, yo por aquí tengo una noticia interesante. Bueno, a mí me gusta mucho la ciencia, ¿no? Y algo que está muy limitado a veces por el mismo sistema económico capitalista es que a lo investigador independiente se le hace un poco difícil, pues, ver bibliografías, ¿no? Ver una bibliografía casi le cuesta ver $20 y $40. Entre $20 y $40. Sí. Entonces, a veces requieren 20 bibliografías y alguien que no tiene mucho dinero o una misma universidad que tiene pocos recursos, pues se le hace difícil. Y además de los costos de software científico, de software estadístico, software de investigación de biología y de ciencia computacional, una licencia privativa, solo una licencia para un computador cuesta $495. Nada de eso. Entonces, hay una comunidad, pues, de programadores, de científicos que abogan, pues, por el código abierto, por el software libre, y ellos se dedicaron a crear un proyecto que se llama Open Science Project, que en realidad es muy nuevo, ¿no? Creo que comenzó a mediados de 2015. Ellos se dedican a compartir, a sacar bibliografías en licencias Creative Commons que se pueden reutilizar sin ningún tipo de restricciones, debido a que la revista científica, pues, gana mucho dinero en tan solo suscribirse a un científico, a una de estas revistas. Y también tiene mucho software, pues, abierto, como está software libre, más que todo de microbiología y de aeronáutica. Pero hay otro software que bueno, es diseñado para estadística, como es software R, que es como un framework de Python, se hace en Python. Y tienen otra herramienta que se llama MyExperiment, que es una base de datos donde los investigadores pueden compartir diseños experimentales y poder usarlo, ¿no? O sea, todo de manera, pues, abierta. Y bastante interesante la cuestión. De hecho, cuando se colabora así en comunidad, el avance es mucho mayor, ¿no? Claro, el avance científico, sí. Sobre todo ahí se nota. Sí, de hecho eso consiste en la ciencia, en revisar entre pares. Lo que hablabas vos en la charla de Frisón. Ajá, ¿no? Exacto, ahí está el ejemplo de ¿cómo creo, es que se llama? Investigación de cáncer de código abierto. Ajá. Es un ejemplo de Open Science clarísimo y funciona, es más efectivo que todo el mundo cerrado y por su cuenta. Claro, es lógico, por otro lado, ¿no? O sea, una investigación en comunidad entre una cantidad de personas tiene que ser más rápida. Claro. Digo, que una investigación por más empresa que sea, por más grande que sea. Sí, exacto. Entonces está muy, muy interesante y, pues, que la gente científica o la gente que sea investigadora o programadora y que le interese estas cosas, pues se pueda acercar a la página openscience.org. Uh-huh. Muy bien. Yo tengo dos noticias, una bien cortita, que es que parece... Yo pensaba, estaba equivocado con esto. Parece que por primera vez en la historia Firefox superó en cuota de mercado Internet Explorer. Yo pensaba que se usaba más Firefox que Internet Explorer, pero bueno. Sí, pero... Pero parece que no. Internet Explorer todavía lo siguen usando. Claro, pero parece que no. Incluso yo le comentaba a Darwin que yo me fijo en las estadísticas del portal nuestro, y es mucho más la gente que entra con Chrome, lejos, ¿no? Claro. Y con, o no tan lejos, en el caso nuestro están muy, muy, muy juntos, Chrome y Firefox, y allá abajo Internet Explorer. Pero parece que a nivel mundial no es así la cosa. Bien. Y según un estudio que hizo StatCounter, sobre una base, una muestra de 3 millones de sitios, esto lo hacen seguido, ¿no? De 3 millones de sitios con 15 millones de páginas vistas mensuales, en abril, por primera vez en la historia, Firefox tiene el 15,6% de cuota de mercado contra el 15,5% de Internet Explorer. No, chamo, sí. Yo pensaba que estaba muerto. Sí, yo desde hace como 5 años que no veo Explorer. Sí, yo también, pero bueno, parece que a nivel mundial la cosa no es así. Sí. La cuestión es que esto dice, por lo menos, que es la primera vez que Firefox supera Internet Explorer. Claro, estamos hablando de que uno se mueve en determinados medios, ¿no? Y sí, nosotros pensamos que eso es lo general, y a veces no. No, y uno sabe otros países en el mundo que solamente tienen acceso a Microsoft y ya viene Explorer. No, y que Internet Explorer viene de facto en la instalación de Windows. Ya está muerto para Windows, ya hicieron otro navegador. Sí. Lo que pasa es que creo que ese navegador, por ejemplo, no funciona en Windows 7. O no está funcionando en Windows 7. Okay. Entonces, ¿cómo es que se llama? Edge. Ajá. Bueno, la cuestión es que se está quedando cada vez más Internet Explorer, esa es la realidad. Porque estamos hablando del 15,6% que alcanzó Firefox, pero Chrome tiene casi el 60% de la cuota del mercado. Sí. Te paso que es una ladilla programar para, por ejemplo, yo quiero programar web, una ladilla para que sea compatible con Explorer, porque tiene su propia regla y nada. Sí, eso lo han hecho siempre, ¿no? Se han adaptado a algunas cosas porque no le ha quedado más remedio, pero bueno. Y después, tengo otra noticia que tiene que ver con el open source, o con el open source no, con con los documentos libres, y es que el ejército italiano ha comenzado la migración hacia la suite ofimática LibreOffice, y o sea la base sería LibreOffice y ODF como pilares en lo que tiene que ver con los documentos abiertos. Ellos prevén un ahorro de entre 26 y 29 millones de euros con esta migración. Se supone que es la migración más grande que hay hasta ahora en cuanto a cantidad de máquinas, ¿no? Estamos hablando de que son unos 100.000 computadores que estarían migrando. La idea sería que para el 2017 estarían en los 75.000 computadores de esos 100.000. Por ahora están solamente en 5.000, pero parece que la experiencia viene bastante bien. Entonces ellos prevén que, bueno, que para el 2017 sean 75.000. Y esto lo hacen con la ayuda de Libertalia, que es una organización de LibreOffice de Italia. Y están documentando toda esta migración, creando un manual de migración masiva, en PDF. Que por supuesto es abierto, está libre para su uso, ¿no? Para que, o sea, los demás, para que otros organismos tengan la experiencia esa, esto recién empieza, pero bueno, es una buena iniciativa. O sea, en el caso del ejército italiano no es tanto por el dinero que ahorran, sino más bien por la independencia de un proveedor. Claro. Yo no sé, yo había escuchado que LibreOffice, algo así, iba a comprar el formato PDF. ¿Cuál? El formato PDF. Para poder editarlo. O sea, para hacer un estándar grande. Porque ya, o sea, hay muchos archivos que están en PDF. Entonces que se pueda copiar y editar. Algo así escuché yo. ¿Pero el formato PDF de quién es actualmente? De Acrobat, ¿no? Acrobat. No, pero, o sea, porque si lo piensa comprar es porque está. O algo así era la idea. No sé cómo será. No. Digo, porque yo no sé cuál es la licencia. Abierto no. Yo no sé si la licencia es de dominio común o dominio público. Si es de público dominio, no lo puede comprar, digo, o sea, no sé cómo es la cosa. No sé cómo es la cosa realmente. De todas maneras, por lo menos, o sea, no hay ninguna limitación de. No, con el PDF. No. Y hablando por lo menos que migren a LibreOffice. O sea, no hay ninguna. O sea, la diferencia entre Office de Microsoft a LibreOffice es prácticamente estético. Casi. Sí. Hay algunas cosas de los macros que son. Pero eso por un tema de que los macros son un invento de Microsoft que es un desastre, digo. Sí. O sea, y eso es lo que bueno, que a veces da problemas con la compatibilidad. Pero estamos hablando de que tú estarías trabajando con documentos abiertos, con estándares reales, digo, y no dependiendo de esos estándares de facto que tiene Microsoft, que siempre termina en lo mismo, ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Y vos, Ronald, qué tenés por ahí? Bueno, yo tengo dos noticias. Tengo una cortica, que es que ya se viene la nueva actualización de KDE, ¿sí? Uh-huh. De Plasma 5.7. Y dice, para la siguiente versión de escritorio se espera un cambio que no se va a llevar muchos titulares, pero se va a mejorar mucho la visualización de los iconos en los temas personalizados. Uh-huh. ¿Sí? O sea, es una actualización sencilla, ¿no? Porque la anterior fue un boom. O sea, mejoraron muchísimas cosas. En la parte estética está brutal. I love KDE. Y bueno, eso, ¿no? Y la otra noticia se trata de un programa que se llama Krita. Uh-huh. ¿Sí? Que es un programa duro, duro en diseño gráfico y en software libre. Entonces, la nueva actualización es Krita 3.0, que incluye herramientas de animación. Entonces, incluye herramientas de animación ya funcionando bien, porque funcionando. Ya las tenía en otras actualizaciones, ya había puesto herramientas de animación de forma experimental. Ajá. Creo, por lo que vi, que esta ya las incluye, o sea. Sí, bueno, esa herramienta de animación es muy parecida a la de Flash, ¿sí? Uh-huh. Que son por fotogramas. Son fotogramas clave. Ajá. Bueno, en sí, pues la actualización viene recargada, ¿no? Viene muchas cosas. O sea, viene con más gradientes y otras cosas que le da más potencia al software. Y Krita, parece que no lo he usado, pide mucho para. O sea, muchos requerimientos de. No. De escritorio. No, lo normal en un programa de diseño gráfico. Lo que pasa es que Krita. El problema es que es KDE. O sea, okay. Sí, no, es un problema a veces. No, pero si supieras que KDE está más ligero. Pero, o sea, por ejemplo, yo tengo otro entorno de escritorio, Gnome o XFCE. Funciona, porque tiene que instalar las librerías. Todas las dependencias que son viajes. Yo lo tengo en el escritorio, yo uso XFCE y tengo Krita. Nunca me ha dejado de dar algún que otro problemita Krita. Pero calculo que es por eso, un poco por eso también, porque no está funcionando en el entorno que tendría que funcionar. ¿Alguna novedad más? No, es esa la que tiene, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta ya volvemos con el tema de diseño gráfico. Vamos entonces. See me when the Gotham's raging. I'm a baller and the streets my staging. See me running through the tunnel on my black bike. See me. diseño gráfico, entonces. Bueno, nos hubiera gustado que estuviera Tatica acá, sí, para lástima. Charlar esto, pero bueno, Tatica está complicada, entonces igual yo creo que la vamos a ver si la podemos invitar un día de esto para hablar específicamente sobre Darktable, que es el programa de revelado digital, que es muy bueno, y que hablo para hablar un poquito de eso. Pero hoy vamos a hablar un poquito de diseño gráfico. De última, yo trabajo con eso, Ronald más o menos también, y Darwin va a preguntar. Se hace largo así. Pues, en realidad, mucha gente piensa que el software es limitado en el software libre, ¿no? O sea, va a quedar redundancia. Sí. Y todos los programas que existen para Microsoft o para Mac, los hay para en software libre y de hecho potentes, ¿no? Equivalentes, o sea, la alternativa, pues. Uh-huh. Y de hecho muy potentes, ¿no? Comenzando con Pine, ¿no? ¿Ok? Con Pine. Sí. Sí, de Pine hay 50.000 alternativas. Mucho mejores. Ajá. Exacto, y a Photoshop, a CorelDRAW, etc. Entonces, sí, Paint, o sea, diseño gráfico, bueno, tiene poco, ¿no? Paint es más bien para jugar, pero... Sí, eso es como algo rápido, así como... Claro. Sí. Pero, por ejemplo, si vamos a las alternativas, vamos a empezar por el más conocido, ¿no? O sea, que es el tema Photoshop. ¿Qué es Photoshop? ¿Para qué? Photoshop es un programa de edición de imágenes de mapa de bits. Uh-huh. O sea, de fotos, de fotografía. De fotos. Claro, es una suite muy completa, digo. Es la más potente del mercado, supuestamente. Uh-huh. Digo. Se invierten millones y millones de dólares en eso. Si no es buena, es para matarse. Y se usa más que nada para el trabajo de edición de fotografía. Aunque podés hacer otras cosas, claro. su cometido es ese. O sea, uno puede hacer muchas cosas, pero pudiera ser más difícil. Porque ya hay otros programas que se facilitan. Que son especializados en otras cosas. Porque por lo menos si usted quiere dibujar en Photoshop, no, o sea, no, se puede, pero no es para eso. No, o sea, crear logos. Su trabajo, o crear logos, tampoco para eso. Uh-huh. Su trabajo es la edición fotográfica. Y en ese mundo de software libre tenemos varios, pero el principal, digamos, para eso es GIMP. Digo, que es la alternativa al Photoshop. Que GIMP, bueno, tiene el problemita de que su desarrollo es lento y todo lo que quieras, pero se puede hacer lo mismo que con Photoshop. Yo escuchaba, o sea, hace tiempo, como en el 2010, de hecho una charla de Katos, que decía que Photoshop tenía no sé cuántos desarrolladores, no sé, un número grande, y que GIMP, si no me equivoco, eran 5 chavos. Sí, sí, es que por eso es el tema de la lentitud en el desarrollo. Digo, están la 2.8 hace no sé cuánto tiempo, que están por sacar la 3 o no sé cuánto, sí, la 3. Yo, por ejemplo, uso la rama experimental, que es la 2.9, y eso que van poniendo todas las mejoras, que tiene actualizaciones cada día por medio. Uh-huh. Pero claro, siempre estás expuesto a fallitos y cosas, ¿no? Pero tiene varias cosas como que uno dice, pero recién estamos hablando de eso, bueno, sí. O sea, la profundidad de imágenes de 16 y 32 bits, digo, algunas cosas. Pero básicamente lo bueno que tiene GIMP es que tiene 1.000.000 de plugins. Digo, que uno puede instalarle y que puede hacer muchísimas cosas. Y que nada tiene que pedirle a los plugins de Photoshop. Y por lo menos mucha gente, o sea, la gente que se mueve con Photoshop dirá, bueno, y si yo quiero meterle gradientes a GIMP, ¿se puede? Si yo quiero meterle brochas, sí, ¿se claro, puede? Claro. Sí, se puede. Claro. O sea, las brochas para Photoshop son compatibles con GIMP. Uh-huh. Sí, incluso GIMP abre los archivos de Photoshop, ¿no? Uh-huh. No, se puede hacer básicamente todo lo que se hace con Photoshop. Digo, hay un problemita. El único problemita real que hay que es subsanable, pero que no solamente afecta a GIMP, sino que afecta a otros programas también como Escape, que es otra cosa de la que vamos a hablar ahora, uh-huh. Es el tema del espacio de color CMYK. Que para imprenta es importante, pero no es un problema en realidad. Pero sí es que estos, que tanto GIMP como Inkscape no trabajan con ese espacio de color. No pueden guardar las imágenes con el espacio de color CMYK, que es el que va para imprenta. Pero ya vamos a ver, digo, cómo se puede sustituir eso. Pero bueno, GIMP... A la final, pues, no hay nada que envidiarle. GIMP es tremendo, ¿no? Sí, de hecho, yo trabajé profesionalmente con Photoshop durante mucho tiempo. Digo, o sea, que no es que... Porque muchos hablan de que... No, lo que pasa es que a nivel profesional yo no puedo usar GIMP porque la productividad... Mentira. Mentira, se puede trabajar con GIMP perfectamente. Lo que pasa es que tiene ese chip en la cabeza, sí, que quieren hacer exactamente igual lo que hacen con Photoshop con GIMP. Sí. Sí. Y son programas distintos. Es como, como te venden que, ah, no, si no diseño en una Mac, entonces no. Claro. Ah, sí. Verso, bien. También. Y eso es como un prototipo, yo no sé. Es un estereotipo. Sí. Ah, entonces todos los diseñadores quieren usar Mac y tal. Sí, ay, si tengo Mac, soy cool. Sí, si no tengo Mac, no soy diseñador todavía. Claro, como si lo importante no fuera que seas buen diseñador. Ajá. Y no la herramienta o la computadora que estés usando. Digo, y con Gameplay lo mismo. Digo, tendrás que dar otras vueltas, tendrás que hacer otros caminos, pero hacer lo mismo, en definitiva. Y con la misma calidad que lo haces en Photoshop. Yo tengo tiempo sin usar Photoshop, pero... Yo nunca más lo usé. Habían herramientas en GIMP que no están en Photoshop. Exacto. Ponemos la del dedito. Exacto. Y varias. El filtro ese que sacó Photoshop hace un tiempo, no me acuerdo si fue con el CS6 o con Wild, que vos seleccionabas un sector de la imagen y te lo rellenaba mágicamente para hacer desaparecer algo. Uh-huh. Eso lo tiene GIMP hace mil años que se resintetice. Ese lo tiene hace... Resintetice es el plugin general. Uh-huh. El filtro, ¿cómo es que se llama? Bueno, pero lo tiene hace mucho tiempo. Digo, lo tiene antes que el Photoshop. O sea, son cosas así. Por otro lado, siguiendo, porque no tenemos mucho tiempo, claro. Siguiendo con el tema de mapa de bits. Tenemos Krita, del que estábamos hablando hasta hace un tiempo. Krita es una mezcla, ¿no? La base o la idea de Krita, el trabajo para el que está diseñado Krita, es el dibujo digital. No es tanto el trabajo de mapa de bits, o sea, de fotografía, sino el dibujo digital. Está pensado para trabajar con una tableta y pintar y dibujar, digo, digitalmente. Uh-huh. Y es fabuloso, pero no tiene nada que envidiarle, ni a Photoshop, ni a GIMP en cuanto al trabajo de diseño, por ejemplo, con imágenes. Claro. O sea, porque es muy potente, es un software muy potente que está en completo desarrollo. A diferencia de GIMP y de Inkscape, sí tiene soporte CMYK. Y tiene soporte 16 y 32 bits. O sea, ahí no tenemos ninguna limitación. Incluso podemos trabajar en GIMP muchas cosas y después convertir a CMYK en esa es una de las opciones, en Krita. Ay, y si eso es software libre, ¿por qué no lo implementan en GIMP? Porque claro. Por Cairo, porque trabajan con Cairo, tanto GIMP como como Inkscape, y no soporta CMYK. Oh. Ese es el tema. Eso va a demorar todavía para que haya alguna solución. En un futuro, bueno, quién sabe qué irá a pasar con Krita, ¿no? Porque con lo que viene, que ya puede hacer animaciones y esto. Krita avanza a pasos agigantados, sí. ¿No? Aparte se está moviendo bien con el tema de la financiación para el desarrollo. Y es por eso. Claro, si hay financiación. O sea, tengo entendido que lo va a hacer funcionar la KDE, ¿no? Proyecto KDE. Sí, es un proyecto KDE, pero ellos se financian en Kickstarter, ¿cómo es que se llama eso? Kickstarter. ¿Cómo que se llama? Kickstarter. Ah, bueno, igualito. Y las campañas que han hecho las han enseguidita, las han llegado a... Ahora están en otra, están a punto de hacer otra. Ajá. Para implementar no sé qué cosas nuevas. Sí, ya hay como tres campañas, ¿no? Y a nivel profesional se está usando mucho Krita para la ilustración. Yo lamentablemente, o sea, lo he usado no como me gustaría, es un debe que tengo, pero el tema es que a mí me gustaría justamente para lo que está hecho Krita, que es para el dibujo digital y todo eso, pero... Como no tengo más la tableta digitalizadora, eso se me rompió en el viaje, no le puedo sacar todo el provecho que tiene ese programa. Pero sí lo voy a empezar un poco ahora a usar por el tema de la animación y porque quiero usarlo un poco más. Lo que pasa es que es aprender otro programa que es totalmente complejo, igual que cualquier software de ese tipo. Pero, o sea, con el tema de esta animación ya mucha gente se va a animar a meterle. Claro, lo que pasa es que yo creo que el tema de animación es un plus de Krita, pero claro, no es su objetivo. Su objetivo es pintar y dibujar. Digo, está hecho para eso. Igual que, por ejemplo, para empezar a nombrar otro, MyPaint, por ejemplo, que es para pintar. O sea, es un lienzo infinito con millones de brochas y de tipo. Es espectacular, MyPaint. No sé si lo han visto. No, nunca lo he usado. Bueno, MyPaint está hecho para... No tiene nada que ver el nombre, te asocias con Paint, pero sí. No tiene nada que ver. Está hecho para pintar. Tiene opciones espectaculares, digo, para eso. Eso por ese lado. No sé si tienen algún otro de este tipo. De ese tipo no. Porque luego tenemos la parte de vectorial. Y ahí tenemos el que se lleva... Hay varios también, ¿no? Sí, ojo. En KDE hay uno. ¿Cómo se llama? Se llama Carbón. Ajá. Pero no está, o sea, le falta todavía. No está como tan duro como Inkscape. Ajá. Yo del que puedo hablar es de Inkscape, que es el que utilizo a diario. Yo antes me escapaba un poquito a los programas de diseño vectorial. Pero bueno, con el tiempo tuve que empezar a usarlos. ¿Y será porque yo no tuve que pasar de programas privativos como Corel a Inkscape? Pero para mí Inkscape fue totalmente fácil, digo, de aprender a usar. Me bajé unos manuales, empecé a usarlo y a investigarlo por mi cuenta, y hoy por hoy lo manejo bastante bien. Y hago de todo, digo, con Inkscape, en lo que es la parte vectorial de logotipos y eso, porque trabajo con eso también. Y yo no le veo ningún problema, o sea, no tengo nada tampoco que le envidie a otros, aunque claro, no he trabajado con Corel ni con esos otros programas. Hay este Illustrator, ¿no? Illustrator es otro, ¿verdad? Pero Illustrator no. Illustrator es privativo. Privativo. Sí, claro. Ese es como. O sea, Illustrator es. ¿Cómo? Es diseño vectorial, pero privativo. Ajá. Sí, igual es, o sea, es la competencia privativa de Corel. De hecho. Es de Adobe. Ajá. Pero ese que era de. Corel era de Adobe. No. Corel no es de Adobe, que es de Adobe es Illustrator. Y este, el formato que saca Illustrator es compatible con Inkscape. Sí, de hecho también abre el formato de Corel, hasta ciertas versiones. Y hay muchas cosas hechas en esos formatos, o sea, este, si uno quiere hacer un logo, usted se consigue un SVG, lo puede editar, y facilísimo. Aparte de eso está el tema de las animaciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver la animación? Esta animaciones no, la presentaciones. Sí. Eso es un plugin, también no, es un extra, plus, ¿no? Es un extra también, sí. Digo. O sea, la tarea de Inkscape es este. Es dibujo vectorial. Digo, y bueno, tiene un plugin sí que se llama Sosi, que es para hacer presentaciones. Está bueno. Yo he hecho varias y está bueno. Ajá, yo tengo una pregunta aquí. Por ejemplo, a mí me gusta ese estrolear con los amigos y hacer memes y hacer gifs y la cuestión. ¿Qué programa así, pues libre, claro está, sería más fácil para hacerlo? ¿Pero qué es lo que querés, dibujar? No, cosas sencillas. Agarrar una imagen, quitarle unos textos y ponerle otros textos. GIF. O hacer una animación en GIF. GIF. Para eso GIF. ¿Las animaciones también? Sí, GIF crea GIF. GIF animado, sí. Ah, sí, para eso te sirve GIF más que Inkscape. Ahora, si usted quiere hacer todo desde cero, Inkscape. Claro, o sea, si, claro, pero me pasa que él tiene una imagen que va a tomar de internet, claro, seguramente. Entonces, y le van a quitar un fondo, a quitar algo y ponerlo otra vez. No, para eso GIF. Porque estamos hablando de imágenes vectoriales, claro, de mapa de bits. Digo, ahora, si vos querés hacer un logotipo, si vos querés hacer texto con efecto, incluso puedes trabajar con los dos programas. Yo trabajo mucho con los dos, o sea, con Inkscape y con GIF. Por ejemplo, el tema de los stickers. Ah, sí. Y los stickers de Telegram, que es uno de los boom de Telegram, ¿no? O sea, por más que hace tiempo que están, fue el que lo introdujo. Sí. Y que todo el mundo puede crear stickers y poner a disposición de todos los stickers. De hecho, yo he hecho varios. Digo, el paquete de stickers que yo tengo, digo, de GNU Aethertix, eso está hecho totalmente o casi totalmente en Inkscape. Como no tengo tableta digitalizadora y no me gusta tanto de mover las curvas de los nodos y hacer, yo dibujo en tinta china, o sea, escaneo o le saco fotos directamente, lo vectorizo, solamente en blanco y negro, no solamente las líneas, o sea, lo vectorizo, o sea, tengo ya el vector de las líneas y después pinto y hago todo lo demás todo en Inkscape, porque estoy hablando de vectores, estoy haciendo todo con vectores. Al final exporto como PNG transparente para tener el formato que te pide Telegram para subir. Ellos después lo pasan a WebM, pero el formato que te piden es un BMP, es un PNG. Por lo menos las imágenes prediseñadas, la mayoría que están en internet, son hechas en programas vectoriales. Sí, casi todas. Porque te da mucha facilidad, quedan muy limpias. Y claro, una de las ventajas que tenés al trabajar con vectores, que son coordenadas matemáticas de última, es que no se revienta, que vos podés agrandar, achicar hasta tamaños infinitos, uh-huh, y no pasa nada. O sea, usted puede hacer el zoom de lo que usted quiera y lo puede alejar, sí, y no pasa nada. Sí, eso me lo estuvo explicando un amigo. Pero todo ese trabajo se hace a patica, ¿no? A patica todo. O sea, si usted quiere dibujar a una persona, tiene que hacerle los pelitos así, tal, la nariz, todo, la sombra, todo a patica. Sí. Pero claro, tiene esa limpieza y esas cosas que bueno... El acabado es genial. Sí, es perfecto. Y mientras vos tengas el SVG, aparte el SVG es un estándar. Digo, mientras vos tengas el SVG, vos lo ponés en un navegador el SVG y lo ves. Sí. Digo, lo podés usar en las páginas web incluso. Sí, yo he usado unos cuantos iconos que me descargo por internet, SVG, uh-huh, animaciones, así. Claro, pues es un estándar. Uh-huh. Hasta hace poco Internet Explorer, por supuesto, no lo abría, digo, pero ya ni eso, ya lo abre, sí, ya lo abre. Estándar de verdad, ¿no? Eso, yo le iba a decir. Sí. Y bueno, y entonces tenemos, por un lado, la parte de tratamiento de edición de imágenes, de mapa de bits. Tenemos para eso, podemos usar principalmente GIMP, podemos usar Krita, hay varios programitas, incluso hay otros, pero los más conocidos son esos. En la parte vectorial tenemos Carbón, como dijiste, hay otro más también aparte de Carbón, no me acuerdo cuál es. Sí. Desarrollado por KDE. Sí. Y fundamentalmente Escape. Si vamos a la fotografía, en la fotografía tienes la parte de revelado, que bueno, eso va a quedar para un programa con Tatica. A mí me gusta mucho, yo soy fotógrafo aficionado, me gusta mucho, está el tema Darktable. Hay otro Fotivo también, hay plugin para GIMP para hacer el revelado digital. El revelado digital no es más que cuando tú sacas una fotografía con las cámaras modernas, ¿no? Una buena cámara, tiene los formatos conocidos, el JPG, el TIFF puedes tener, pero tienes el RAW. El RAW es como un negativo digital, o sea, donde tiene toda la información de la fotografía, hasta la que no vas a usar. Es más pesado, pero tú a partir de un RAW puedes recuperar zonas en sombra, oscurecer zonas con luces, no a través de un filtro como hace como un JPG, sino que lo haces a través de un negativo. Antes, vos ponías un negativo en la ampliadora fotográfica, la clásica, la química. Entonces, ¿qué hacías? Bueno, si una zona estaba muy oscura, tapabas el resto de la zona y le dabas más iluminación a esa zona para que levantara la luminosidad. Eso lo haces hoy con el RAW en el laboratorio digital. Entonces esos programas como Darktable son para eso, para revelado digital. A partir de ese RAW tienes mucho más control de una foto. Tienes todo el control de una foto. Pero bueno, eso es todo un tema aparte. Pero que también existen alternativas y muy potentes a Lightroom, por ejemplo, que es el de Adobe, que es el estándar de facto que se usa. Sí. Tienes buenas alternativas como Darktable que no tienen nada que envidiarle a Lightroom. El único problema real que hay en diseño gráfico, y que ya vamos a ver que no es tan problema en software libre, es ese famoso espacio de color CMYK, porque eso es lo que te piden en una imprenta, no tanto en una imprenta digital de las modernas, pero en una offset normal te trabajan con ese espacio de color, con CMYK, porque trabajan con tintas CMYK que son básicamente cuatro tintas. Entonces lo que tú ves en un monitor, que es un espacio de color RGB, no tiene nada que ver con lo que va a salir impreso después, luego, cuando lo llevas a una imprenta. Ajá, me hacía una pregunta. Yo sé que RGB es rojo, verde y azul. Uh-huh. Y es cian, cian, magenta, yellow y key, pero de negro en realidad. Ah, ok. Es CMYK. Ah, ¿es el de la impresora? Es el de la impresora, exactamente. Ok. Porque se trabaja de manera distinta con las tintas. Uh-huh. Una cosa es la luz y otra cosa es la impresión por tinta. O sea, por eso es que no coinciden después. Cuando tú haces un diseño en un espacio RGB, lo mirás muy lindo, lo llevas en imprenta y es cualquier otra cosa. O lo imprimís y no tiene nada que ver con lo que vos hiciste. Uh-huh. Por eso es que hay que pasarlo a un espacio de color CMYK. Ya entiendo. Pero bueno, las opciones, ¿cuáles son? En el caso de GIMP hay algunos filtros para eso, para simular el CMYK. Pero bueno, está el filtro separate y eso, pero no sé, son hasta ahí, pero funciona. La que yo uso en particular es un programita que se llama CMYK Tools, que lo que hace es usar perfiles de color, que tú te bajas los perfiles de Adobe, por ejemplo, que son gratuitos, los descargas en la máquina, u otros perfiles para CMYK y para RGB, y tú traes una imagen, un PNG o un JPG, por ejemplo, lo traes al programa y te lo convierte a CMYK. Y te muestra una vista previa de la conversión y te lo convierte según el perfil de color que tú eliges en el programa. Y con eso ya tienes un TIFF, por ejemplo, de 32 bits, que pesa muchísimo, pero es excelente, a que puedes llevar a la imprenta tranquilamente, en CMYK. Ese formato TIFF es HD total, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no se usa mucho, pero para ese tipo de cosas, cuando precisas mucha resolución y mucha calidad para una imprenta, bueno, sirve. También lo puedes hacer en JPG, pero en JPG te arriesgas a los artefactos, sobre todo cuando tenés muchas gradientes y muchas cosas así. Uh-huh. Y si no, otra manera de pasar a CMYK es con Scribus, que es un programa de maquetación. Uy, nos faltaron los programas de maquetación. Sí. Pero no nos da el tiempo, ya estamos en el final. Scribus viene a ser lo que es Indesign en software privativo. Es un excelente programa para maquetación de diarios, de revistas. O sea, es para eso que se usa. Pero Scribus trabajan con perfil de Colossi MK. Y una de las formas también de pasar a CMK es traer en Scribus y exportar ahí en Scribus en CMK. Son varias de las maneras. A mí me gusta mucho ese programita CMK Tools, que está discontinuado, pero sigue funcionando perfectamente. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Sí, ya. Nos quedó corto, ¿no? Nos quedó corto porque ya estamos en el límite. Tenemos todavía la entrevista. Y bueno, y antes de la entrevista vamos a escuchar un poquito de música para cambiar un poco. Así que vamos a la música y después a la nota.

hemos hecho, ¿no? Queremos agradecer a las emisoras que nos retransmiten, como lo es el binario.net de España, La Gaviota 103.3 FM en Uruguay, Cepra Satelital en Bolivia. Y me va a disculpar el compañero de Paraguay, que me olvidé ahora la radio y no traje la chuletita. Pero bueno, la pondré en el blog. Y estamos en la web, en la radio de la Biglietti, ¿sí? Que se puede entrar por prensacdp.com. Y se está transmitiendo este programa los miércoles a las 9 pm y los domingos a las 3 pm. Ajá, así es. Y bueno, más nada. Entonces, sí, antes de irnos voy a agradecerle a Víctor que se llevó el termo. Entonces, acabo de arruinar un mate. Con lo difícil que es conseguir yerba acá en Venezuela, acabo de arruinar un mate porque el termo que quedó tiene un gusto ácido que no puede ser. Sí, gracias, bien. Víctor, por llevarte el termo. Bueno, ahora sí, nos vamos. Bueno, saludos a todos. Chao. Chao. He's gone, we're nobody, we're gone. No one's friends, no one's sons. Why don't you scream a little louder? Come on now, run, kids, run. You won't forget me this time as I hold that gun. See me, see me, they say she's so known. When buildings burst and the walls are swollen. This ain't no Hollywood or reality TV. Bullets on film now, crash through the big screen. Oh, see the thunder rising. See the La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.